Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see. Oiga, a usted. A ti. Buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa que intentamos hacer de la mejor manera posible y ojalá que sea suficientemente entretenido para que pase rápidamente la mañana. JJ en el sonido, en la producción de este programa. Y en fin, vamos a charlar esta mañana con distintos amigos y amigas que vendrán a conversar con nosotros y por lo tanto dentro de esas amistades, amigos y amigas, estás tú. Así que por favor quédate con nosotros y acompáñanos esta mañana de sábado. Y supongo que con un buen día, magnífico día, y podemos decir a Gobal, buenos días, Gobal. Hola, hoy sí hace buenos días. Ha llovido. Ha llovido, pero tela, ayer me tuve que cambiar de calzado 3 veces porque era tremendo el agua que cayó aquí en Córdoba. Y hoy, bueno, ahora mismo no está lloviendo, pero tiene pinta. Tiene pinta que va a seguir, y ¿no? Es maravilloso, es un regalo de la vida. De la vida, de la naturaleza, del cielo. Es maravilloso, porque esto traerá vida, sí. Ese alimento. Eso es lo más importante, ¿eh? Sí, sí. Y no solamente tú, nos cambiamos zapatos muchos ahí. Sí. Tuve que ir a comprar calcetines por ahí porque... Bueno, poco calcetines tiene o los tiene desparejado. No, me refiero a que te pillo en la calle y van a andar mojados. Ah, porque, claro. Claro, a cambiarse de calcetines, comprar ahí donde venden calcetines y ya está. Y buscar la solución a un problema que no resulta desagradable, al contrario. El mojarte, sentir la lluvia, el agua en movimiento, eso, pues, da un subidón tremendo. Sí, sí. Me encantó. Sí. Que ciertamente hizo un día, en mi pueblo se hizo un día de perro, pero sí. No sé, perdón a los perros. Por favor. Pero la verdad es que hacía aguaviento en algunas ocasiones, que no hacía falta, vamos, el paraguas. ¿Y de dónde vendrá eso de un día de perros, cuando los perros viven muy bien, aparentemente? Sí, pues no tengo ni idea. Pero podríamos buscarlo. Mi amigo que tiene, JJ, que tiene los perros, ayer estaban durmiendo ahí en su colchón, ahí. Todo desparramado, felices, tienen hambre, comen, tienen sed, beben agua. Sí, pues sí. Se lo pasan bien, ¿eh? Sí, es que ellos son libres. Claro. Nosotros nos hemos inventado la cultura y resulta que ya esto nos complica la vida. Y en vez de estar pues desparramados en el sofá, que algunos hacen vida de perro también, pero en general los humanos lo que hacemos son tesis doctorales. Empezamos ahí a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Mira, y dándole vueltas, veníamos de días para hablar de un tema y vienen y que pintado ahora estos días, porque con el Mundial de Fútbol, pues a mí la verdad que no lo sigo mucho, pero muy poquito a veces, pero en fin, ya me he borrado el fútbol, ya me aburro el fútbol. Pero en todo caso entiendo a la gente que le gusta y la pasión que sienten por ello. Y estos días la selección española quedó eliminada. Por lo tanto, de ese éxito que comenzaba en su participación en el Mundial, parecía que iba a ser un éxito tremendo, y terminó fuera, y una crisis, y un entrenador fuera del equipo nacional. Y ayer, fíjate, Brasil, que ya era prácticamente ya la campeona del mundo, pierde también el partido y está eliminado. Y anoche, por un poco de suerte, pues, entre comillas, suerte, pues Argentina se clasifica para la siguiente ronda y todos persiguen el éxito. Y cuando no lo tienen, porque por un gol no tienen éxito, viene todo el fracaso. Qué frágil es el éxito, ¿no? Uh-huh. Y cuesta ganarlo. Para no ser seguidor de fútbol, está muy puesto, ¿eh? No, estoy informado de todo. Ah, bueno, me gusta informarme de todo. Ahora que lo siga, sí. Lo vea ahí, no. Yo sé que estaba preparando la pregunta esta. Claro, y buscaba el argumento, ¿no? El argumento. Necesitaba ilustrarte sobre el asunto, ¿no? Sí. Yo creo que lo primero que tendríamos que empezar a definir qué es el éxito. Sí, y cómo lo entendemos los humanos, porque yo creo que los animales, el resto de animales, y nosotros somos animales, el resto no lo entiende de la manera que nosotros lo entendemos. Entonces creo que de qué manera se nos ha metido el concepto de éxito en el cerebro y actuamos en consecuencia. Y en consecuencia nos trae pues esa alegría desbordante de la afición Argentina, que fue la que pasó, sí, de Argentina, y esa desilusión de los alemanes, que le llaman Países Bajos, pero bueno, perdón, de los alemanes, de los holandeses, que le dice yo holandeses porque estaba allí Van Gaal este, que fue entrenador de fútbol. En fin, ese que decía tú negativo, nunca positivo, ¿no? sí, esa era la frase. La característica. Intentaba yo recordarla y no me acordaba, era eso. Yo creo que lo importante es que sepamos definir primero el concepto de éxito. Yo, para lo cual, me he traído a la emisora, ustedes no lo ven, unos objetos. No, lo verán, porque hemos hecho una foto. Ah, y lo pueden... Lo ponemos ahí para que vale, vean. Vale, sí. Pues me he traído una serie de objetos que yo lo uso para explicar el concepto de éxito y de qué manera y de qué forma, ¿no? Entonces yo no sé si procede ya la explicación de cada uno de los objetos que tengo por aquí. Pues tengo una pequeña corona, tengo una pequeña copa. Todos son cosas pequeñas. Sí, son, ¿no?, pequeñitas porque viajan en maleta. Entonces, bueno, pero son símbolos, como bueno, una corona es un símbolo, pero aquí lo he traído en pequeñito. Una copa de deporte de estas pensé que era una copa para servirnos un vino. No, es una copa deportiva. Deportiva. Que encajaría muy bien con el concepto este que hemos hablado antes del fútbol. O sea, una copa de campeones de fútbol. Una hamaca. Esa me gusta. Una hamaca. Esa me gusta. Y yo creo que hay otro objeto, lo llevaremos, porque yo creo que estos tres objetos resumen un poco el último, que ya lo describiré al final. Bien, yo creo que en realidad a lo humano, no en cierto modo, nos impulsan hacia el éxito desde la educación, desde la educación básicamente, en la cultura en la que vivimos. Y la educación pues la cogemos en la casa, la cogemos en los colegios, la cogemos en la vida cotidiana y lo que nos inculcan es el éxito. Y entonces, claro, ahí está lo importante. Pero fíjate que nos inculcan, pero empieza en la casa, ¿no? Sí. Porque los padres queremos que nuestros hijos sean exitosos. Sean exitosos. Y sí. Tú luchas para que tengan éxito. Sí. Está bien. Es algo tremendo, ¿no? Sí, pero yo veo que está bien. Es decir, que el éxito es aquello que nos ha llevado a poder avanzar en la vida. El problema está en que qué entendemos por éxito. Es decir, que cuáles son, cómo se materializa el éxito. ¿Y qué entendemos por avanzar en la vida? Pues si el éxito avanzamos, retrocedemos o perdemos la humanidad, ¿qué hacemos? Pues... Simplemente en un lío. Vamos a ver, avanzar a la vida, yo he dicho, o no sé si equivocadamente o no, que los seres vivos lo que hacen es mantener la vida. Entonces, avanzar a la vida es pues que la vida no se pare, que no se interrumpa, que la vida siga funcionando y en este caso en nuestra especie. Entonces, hemos ido avanzando en nuestra especie en lo vital. Es decir, seguramente en las grandes necesidades de los seres vivos son la nutrición, la relación y la reproducción. Creo que en esos campos hemos avanzado. De hecho, pues somos seguramente el animal más prolífero de presencia en el mundo. Bueno, no sé, a lo mejor hay muchísimas más hormigas en el mundo, pero vamos, que somos una especie que hemos acabado con nuestros depredadores naturales, con lo que está claro de que hemos ido aumentando de una forma bestial. Hemos acabado con una muerte abundante que se daba en el nacimiento. Y ya los nacimientos que se producen en los seres humanos están bastante controlados. Sí, y no te digo ya de qué manera producimos los alimentos. Así que mientras que nuestros ancestros tenían que salir a cazar o a buscarse el alimento por el campo, recolectando, etcétera, ahora pues nosotros nos cogemos y nos vamos a un supermercado y ahí tenemos somos el paraíso terrenal. Oye, pero son temas que, como bien sabe el soñete, le hemos contado muchas veces que cuando nos juntamos a discutir, discutimos todo el rato. Ajá. Y aquí, me estoy muriendo la lengua. Venga, pues, suéltala. Creo que está bien que discutamos. Porque me estoy muriendo la lengua. Venga, porque, ponme el... Porque dice que hemos avanzado en los alimentos, en que hemos avanzado cuando los alimentos, los nutrientes que antiguamente tenían y que eran parte de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, hoy en día los alimentos no tienen las mismas características de entonces, porque todo está manejado, manipulado, ya no es lo mismo, ¿no? Llevas razón. Pero lo único... llevas razón. Pero yo no estaba hablando en ese término. Estaba hablando en los términos en el acceso a... El acceso a la comida, el acceso... Después de la comida, ciertamente, es decir, el acceso a la comida... Está tan controlado por lo económico, me está haciendo gestos con las manos, sí, está controlado por la comida, por el dinero, que el dinero es el otro objeto que tengo aquí que no lo cita todavía. Está también controlado por las grandes empresas nutricionales, en fin, no quiero decir nombre aquí, pero ciertamente esto es así. Pero me decía no, digo, a las dificultades que nuestros ancestros tenían para protegerse del medio ambiente, para relacionarse y para en un momento determinado llegar a nutrirse. Hoy en los países desarrollados, cuidado, que es que también es que esto es muy complejo. Es que hablar, siempre miramos de forma egocéntrica en el sitio en el que estamos, aquí en esta emisora, y el mundo es mucho, mucho, mucho, mucho más amplio. Pero en general, como estamos en esta cultura, yo quiero volver a aterrizar en estos objetitos que tengo aquí, porque creo que es fundamental que vayamos viendo de qué manera vamos buscando el éxito. Entonces, el éxito lo buscamos, yo creo, dice mi hijo, es exitoso. Volviéndolo del ejemplo que tú ponías, porque tiene poder. El poder es una cosa exitosa. Si cuando tienes poder, pues eso es lo que nos cuentan. Ahora veremos ya qué es lo que sucede al respecto. Uno, el poder. Otro es el triunfo, el triunfado. Por eso está la copa. La corona representa el poder, la copa representa el triunfo y una maquita que es la comodidad. Sí, que dice, ¿cómo vive tu hijo? Ay, mi hijo vive cómodamente, tiene un chalet, tiene un coche y tal. Tiene piscina. Eso es la comodidad, una piscina, tiene no sé cuánto. Dice, es un triunfador porque le han dado el título mundial de no sé qué, no sé cuánto. En fin, dice, y tiene un poder impresionante porque, hombre, su cartera está llena de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo estos valores, yo creo que los vamos a reproducir de una manera o de otra, de una forma, digamos, más o menos liviana o camuflada, o perfectamente clara. Es decir, cuando vemos los concursos de televisión estos de los cantantes que están buscando el éxito, pues ahí está claro. Cuando te hablaba de los padres, se me venía la imagen de que ahora se ve que las autoridades deportivas de los equipos de fútbol pequeñitos, los que están en los barrios, están intentando ponerse de acuerdo para que los padres no entren a ver las partidas de fútbol de sus hijos. Sí. Porque se crean unos problemas tremendos con el afán de que el padre pues quiera tener en su casa un Ronaldo o un Messi o cualquiera de estos exitosos jugadores de fútbol, ¿no? Sí, yo voy a recorrer de nuevo aquí, enfrente de aquí, de la emisora, está el instituto donde yo trabajé durante muchos años y algunas veces encontraba a niños muy díscolos. Y dice, este niño se merece un debate. Dice, bueno, vamos a invitar al padre que venga. Después de que viene el padre a hablar con el tutor, yo ese tutor, dice, no, si el debate se lo merece el padre. Claro. Sí, perdón, si lo merece el padre. Dice que en realidad, en fin, yo soy muy muy de la idea de que los niños se parecen mucho a los adultos. Los niños se parecen mucho a los adultos, entonces creo que desde pequeñito le vamos educándole. me viene a la cabeza un chiste de un señor que ve que un niño está jugando con un tren que está dando vueltas, un tren de estos eléctricos chiquitito, y coge un látigo y lo golpea. Y le dice la gente, ¿pero qué hace usted? ¿Qué hace usted? Dice, tenga usted cuidado que estos cuando son mayores crecen y ya como te pille va a ser peligroso. Claro. O sea que cuando crecen las cosas cambian. Bueno, pues yo hablando del éxito, que es lo que yo quería traer, quiero traer también a colación una filosofía que... Faltaba lo del dinero, ¿no? Sí, lo del dinero es que... Es para lo último, ¿no? Vale. Pero quería citar aquí a un planteamiento filosófico, en este caso, que creo que la gente lo conoce, es de carácter religioso, estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, en la historia que nos cuenta el Nuevo Testamento, parece ser que se va al desierto y en el desierto tiene las tres tentaciones del éxito. Las tres tentaciones del éxito. Y son las mismas que tenemos hoy día. Por un lado, llega el demonio como tentador del éxito. Todo esto es una metáfora, ¿eh? Ni pienso yo dar una homilía al respecto ni nada. Eso, simplemente reflexionemos sobre cómo se resuelven las cosas, ¿no? O cómo se resuelve el concepto de éxito. Lo primero que le plantea el demonio a Jesucristo es, dice, si realmente eres Dios, convierte estas piedras en pan. Sí, que tú, eso es una cosa que si tienes hambre, pues está aquí en el desierto, pues sería muy cómodo para ti. Esa es la hamaca. Esa es la hamaca. La hamaca que yo tengo aquí simboliza esto. De qué manera las tentaciones nos dicen, pues si es eso, pues aprovechate. Aprovechate y descansa y tienes aquí esta cosa. Ya sabemos lo que Jesucristo le dijo a este, que no entraba al respecto. Después lo subió a lo alto de una torre y le dice, si realmente eres Dios, tírate, tus ángeles te recogerán y la gente te aplaudirá, triunfará. Esa es la copa. El triunfo de que te tires y que haga algo espectacular, el espectáculo, uh-huh. que siempre lo suelo citar yo. Y este le dije que tampoco. Y por último lo lleva a lo alto de un monte y dice, si me adoras, si realmente me adoras, te daré todo el poder del mundo, que es la corona. Y también le dice que no. Sí, tened en cuenta este ejemplo de actuación, es en cierto modo una filosofía del concepto del éxito. Sí, que el éxito no está en todos los elementos, fíjate, que se convierten en elementos materiales. Sí, por un lado, el poder del terreno que le da, el de la fama, que es que le da cuando se tira y lo van a coger los ángeles, o el de la comodidad. Eso es lo que hacen las televisiones privadas, ¿no? Espectáculo, bueno, fama. Yo lo distinguiría ya entre lo privado y lo público, digo, porque creo, bueno, ese es otro tema que lo podremos tocar en otro momento, ¿no? Pero sí. ¿Cómo el espectáculo ha ido hasta ese punto de contagiar a la gente para tener poder? Incluso hablando de temas personales, íntimos, no importa su vida privada, sí. Solo es que el éxito ese de sería que la copa, ¿no? Sí, claro, el éxito es la emoción, es decir, la emoción que hemos hablado en alguna ocasión, de qué manera nos atrapa. Es decir, si tú cuentas algo emocionante, yo siempre recurro al móvil. El móvil, el TikTok ese, es una bestialidad haciendo cosas emotivas, en el sentido de que nos enganchamos porque nos engancha la emoción, porque nos suelta dopamina, y esto ya es la pérdida del control del raciocinio a favor de la dopamina, que se suelta y te engancha y te engancha y te engancha. Yo siempre digo que me puesto a estudiar el TikTok y al final termino enganchado. Digo, me pongo con mi blog y digo, vamos a ver, ¿este de qué trata? He llegado a hacer una categoría de... Pero claro, es que las categorías son inmensas, ¿no? Es decir, bueno, esto te engancha por el sexo, esto te engancha por el dinero, esto te engancha por la fama, esto te engancha... Esa categoría, bueno, y que además que es tremenda, es tremendo. Pero también al final, tiene cosas interesantes TikTok, ¿no? Mira, todo tiene cosas interesantes. Claro. Sí. Que depende de lo que tú quieras encontrar ahí. Claro, todo depende de lo que quieras encontrar. Pero dicho esto, que yo me pongo críticamente a mirarlo, termino enganchado. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy enganchado. Es decir, que llevo ya 40 minutos que no estoy siendo analítico con lo que estoy viendo. Simplemente me dejo llevar por el placer que me produce la emoción. Entonces eso es lo que a lo que me refiero, de qué manera pero volviendo al tema del éxito, no quiero dejar de citar un caso concreto donde alguien que define el éxito pues se encuentra con una medida que no fue agradable. Alguien hace una exposición, genera mucha polémica en el ambiente de la ciudad donde está puesta. Canal Sur Televisión, de hace mucho tiempo, tiene un programa llamado Fanzine, se entera de esta noticia, graba la exposición y lleva al autor de la obra en directo a entrevistarlo. Está entrevistándolo, la obra, bueno, pues crea polémica, pues porque toca temas que tradicionalmente pues parecen intocables. Dígase la monarquía, dígase la religión, dígase el dinero, dígase esos temas que parece que no se pueden tocar, que han sido así desde toda la vida de Dios, que esa es la palabra que se emplea, ¿no? Entonces, eso no se puede tocar porque es una ley divina. Y en la entrevista le preguntan el locutor de la televisión, oye, ¿su obra tiene éxito? Y este autor le dice, ¿éxito qué es? Que la pregunta de ahora, ¿éxito qué es? Dice, pues éxito es si tiene obra en algún museo, si tiene obra en alguna galería, en colecciones privadas, si vende, a qué precio lo vende. Y entonces el autor te dice, pues mi obra es un fracaso. Ni vendo, ni tengo en museo, ni tengo en el... Nada, no tengo nada en absoluto. Digo, pero cuestionaba si eso era el éxito. Dice, porque antes de venir a ver este programa de televisión, me he fijado en la audiencia que tenéis. Y vuestra audiencia son bajísimas. Si el éxito lo mide en eso, vuestra audiencia son bajísimas. El otro con la cara desencajada le dice, pero es que nosotros somos un servicio público. Y este autor le dice, y yo también soy un servicio público. Así que alguien se acerca al arte no como un elemento mercantil, sino como un servicio público para hacer pensar a la gente sobre otras realidades. Esto es... Oye, es que esto del arte, de la creatividad, de gente que hace cosas verdaderamente interesantes, como este librito que un día nos trajiste, la gente que escribe poemas, que escribe... libro, narrativa, el que sí, el sobre la tarjeta, con una tarjeta muy especial. O sea, la creatividad no creo que busque el éxito, busca a lo mejor el poder plasmar esa sensación, esa emoción que tiene en la creatividad, de la disciplina que sea, que se pueda manifestar y tú te sientas realizado en ello, ¿no? Sí, pero eso también es un éxito. Si el tema es saber definir y acotar el concepto de éxito, si todo pasa por lo mercantil, en fin, yo no estoy diciendo que todo lo que pasa por ahí sea malo, no, en absoluto, pero no es el fin último. En fin, el autor, yo creo que cuando se pone a hacer su obra creativa, está pendiente de esa obra creativa y que sea capaz de despertar primero el concepto de creatividad, que también es complicado. Algo que no existía ahora vuelve a existir, ¿eh? Y no todas las cosas que no existían y ahora existen son buenas. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía la bomba atómica, después sí. ¿Qué es buena la bomba atómica? Pues va a ser que no. Entonces, mucho, y bueno, ya lo estamos padeciendo con el cambio climático, muchos de los avances creativos que ha hecho el ser humano no están repercutiendo en ese avance de la vida que tú me preguntabas, que me has metido entre la espada y la pared, para el avance real. Pero a eso es a lo que me refiero. Es decir, que en un momento determinado el éxito no es malo per se, es el concepto de éxito. Y todo lo que no deja dinero no es éxito. Eso también es cuestionable, sí, porque hay veces en que deja otra serie de cosas que no pasa por lo económico. Como, yo lo vivo de primera mano, ¿eh? Claro. Y lo vivo. O sea, que yo hago cosas que económicamente no son rentables, sí, en esta economía, pero me llevo unas satisfacciones tremendas. Dice, ¿y esto qué vale? Digo, ¿no me lo puedes pagar? O sea, es que yo no le puedo poner precio a esto y entonces no creo que económicamente lo podamos rentar. Entonces, ese éxito, que podemos ponerle un nombre como éxito, está en la satisfacción personal de hacer algo que a ti te gusta, ¿no? Yo creo que sí, que eso sería una de las cosas... Sí, podemos llamarle éxito, ¿no? Sí, sí, podemos llamarle éxito. Sí, bueno. Claro, es que ahí es donde está la clave, que es éxito. Es en la evolución biológica está llena de éxito. Está llena de éxito y de fracaso, muchísimo más fracaso que éxito. Le decían a Edison, dice, vaya éxito el invento de la bombilla. Dice, pero es que he fracasado 99 veces de 100. O sea que antes de hacer la bombilla, que es la que ha quedado, se equivocó 99 veces, o sea que el 1%... ¿Y por qué? Fíjate, eso es una palabra de las que, bueno, me disgusta mucho cuando se utiliza, ¿eh? El fracaso. Porque si este señor tuvo que hacer no sé cuántas pruebas hasta llegar a conseguir su objetivo, ¿por qué se le llamó fracaso? ¿Por qué fracasó muchas veces? ¿Por qué le llamamos fracaso cuando no lo es? Llevas razón. No lo es, ¿no? No, sí. Claro que las palabras determinan... Están hechas a lo mejor con cierta maldad, ¿eh? Las palabras, porque fracaso, frustración, son términos que nos afectan mucho emocionalmente. Sí. Y no lo que quieren decir exactamente. Claro. Sí. Yo tal vez, a lo mejor, podríamos llamarle que en vez de 99 fracasos, podríamos llamar 99 experiencias. Experimentaciones. Claro. Sí, la experimentación. Claro, esto volvemos de nuevo a la escuela. Es decir, que la escuela en ocasiones utiliza mucho el concepto de fracaso cuando lo que teníamos que estar utilizando es el concepto de experimentación. Se experimenta, ¿eh? Yo en este sentido, creo que he sido siempre muy claro al respecto. A mí la evaluación, que el concepto concepto de evaluar, el concepto de poner un número sobre una cosa, es más, en número. Es decir, este niño dibuja 8. ¿8 qué es? Entonces, hubo cuando la LOCSE se quitó la numeración y evaluamos de forma no cuantitativa, sino cualitativa. Pues este chico, no sé cuándo, mejoraría si hiciera esto. Y llegaban los padres y dice, pero ¿esto qué nota es? Dice, porque la abuela le quiere comprar una bicicleta, pero si saca un 8. Y le dice, ahora le voy a contar a la abuela, el niño mejoraría si en vez de estudiar con música estuviera, y sería bueno que revisara antes. ¿Esto qué nota? ¿Esto qué número es? Otra vez el sistema evalúa, pero esto es el sistema, ¿no? Yo creo que los animales todos, lo que hace es concentrar, minimizar los valores, atraerlos, para poder seguir avanzando. Y esto ha sido de éxito en el progreso. Son ese lenguaje. A mí me parece fatal, ¿no? Porque hay jóvenes que dicen, un fracaso escolar, no quiere estudiar, sí. Pero es que a lo mejor los estudios, cómo se plantean, cómo se enseña, no son suficientemente atractivos para que el niño tenga la atención de aprender algo que le pueda interesar, ¿no? Claro, es que en el proceso educativo, que es un tema que también lo he tocado durante muchos años, ¿no? En el proceso educativo no está el niño solo, En el proyecto educativo están los profesores y está la currícula o el sistema educativo. Sí, ¿Y los padres? Y los padres, evidentemente. Hay tantos elementos ahí. Sin embargo, al único que condenamos es al niño. Al niño. Todos los palos al niño. Claro, cuando creo que el fracaso en ocasiones está en el mismo sistema. Yo tengo una experiencia personal. Yo hasta los 12, 13 años he sido un alumno muy malo, muy malo. Porque me suspendían para septiembre, malo en el sentido este que se valora de septiembre, es un fracaso el niño. Creo que tuve incluso un aviso del corral de mi padre, dice, mira, si no sigue para estudiar, te viene al taller. Yo la verdad es que el taller me gustaba, o sea que lo tengo que decir, pero lo que hizo fue llevarme un verano al taller. Y entonces cuando estaba un verano trabajando en el taller, mi padre era herrero, con lo que está manejando hierro, pues yo creo que aprendí la lección. Pero creo que más que eso fue que al año siguiente yo estudié los jesuitas, cambiaron el método, y del método memorístico pasaron a un método más de debate y más de proyecto. Y aquello creo que me hizo a mí entender la educación de otra manera. Me trajo más, ¿no? Sí, me trajo mucho más. Yo creo que yo como luego fui profesor, lo recomendaba mucho a los padres, que no se queden solo en el asunto del niño, que hay muchos elementos exógenos al niño que intervienen en la educación y que pueden ser que funcione de otra manera. Oye, Omar, que los minutos se pasan volando y aún estoy inquieto por el dinero. ¿De qué lo has traído? Sí. Bueno, he traído un mazo de billetes de dólares, un mazo grueso, que JJ decía. Cuando salgas a la calle igual te atracan. Sí, pero vamos a aclararlo, porque en realidad el primer billete, el único que es auténtico, lo demás es un manojo de hojas para dar impresión. Es muy escenográfico, esto es una cosa que como profesor de escenografía también lo hemos hecho. ¿Cuál es el primer billete? Bueno, este es un billete de... solamente un billete de $1. O sea que tampoco aquí es que haya mucho dinero, porque puede que haya $100. Tampoco es tanto. Pero bueno, simplemente era un símbolo para representar que este es el gran éxito. Si tienes manojo de esto, ahí donde está el éxito. El dinero como éxito, la economía como éxito. Ayer estuve hablando con un economista y decía, es que yo no entiendo mucho. Digo, pero si eres economista entiende de todo, porque este es el gran Dios, el dinero, ¿no? Entonces, esto que hablábamos ayer, o sea, hablaba antes, hace un ratito, sobre la corona, la copa y la comodidad de una hamaca, todo eso se simboliza con un billete, con dinero, porque con dinero puedes comprarlo, todo esto lo puedes comprar tu comodidad. Oye, ¿todo el mundo tiene un precio? No todo el mundo tiene un precio. Pero que si te apuestan alto puede que lo pases mal, Yo que no vendo mi obra, me decía alguien con muy buen criterio, dice, mira, ya que no va a venderlo, esta cosita que tiene aquí, ¿por qué no le pones que vale, no sé, 2 millones de euros? Y si algún loco te lo compra, digo, madre mía, ¿y si me lo compra de verdad? Claro. Bueno, a lo mejor por 2 millones me dejo vender. Digo, coño, pues a otra, le eche a otra. Claro. Si puede hacerla, ha hecho una, pues a otra. No es lo mismo reproducir a los niños biónicamente, igual pasa con el arte, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, ahora mismo no vendo, esa es una estrategia de... Siempre digo que yo no vendo hasta mi última exposición, que sí que voy a vender, que ya tengo el eslogan, que se llama Gobal se vende. Muy bien. A ver, Gobal, el tiempo se nos ha ido y espero que el próximo día que nos encontremos aquí en la radio podamos decir buenos días, porque aún llueve, ¿no? Sí, sí, bueno, si está lloviendo toda la semana, estaría bien. Sí, la verdad es que los pantanos todavía necesitan mucha agua. O sea, aquí el 18% es que lo que tenemos aquí en esta zona, sí, es el más bajo de todos. ¿Sí? De todos, sí, y es necesario que llueva mucho más. Amigo, venga. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos.